con gratitud. Cada paso que des, agradécelo. Cada reacción que tengas, agradécela. ¿Por qué? Porque hoy vamos a enfocarnos en el camino del amor. Y el Espíritu Santo va a ser nuestro único guía. Él camina a nuestro lado y camina a nuestro lado con mucho amor. Por eso le damos las gracias por mostrarnos el camino que debemos seguir. No hay que temer el paso siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía, que camina a nuestro lado con amor y que nos está mostrando el camino a seguir. Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales.